El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, lo que nos mandéis en info@elbatallonpluto.com o en la cajita de comentarios de iVoox. Sois los protagonistas, también me gustaría que lo fuerais en el informe de Monkey Island que grabamos este domingo por la tarde. Lo digo porque todavía estáis in extremis a tiempo de enviar algo. Si no lo enviáis, seréis los peores piratas del reino. Es lo único que voy a decir. Y hoy vamos a leer comentarios, desde luego, que hemos recibido en episodios anteriores. Aquí en muy buena compañía, Tony, bienvenido. Hola, hola, hola. Sí, no te responde. Este además me hace especial ilusión porque como hay comentarios de la mogurret pasada, y yo fue la primera mogurret en la que estuve, es como un poquito como de primeras veces, que siempre está muy guay. Ha tenido muy buena recepción, ¿eh? O sea, ha interesado el tema, ha interesado el cómo salió, así que mira, también me alegro mucho. Hombre, a ver, es sí. Que entre que cogiste buenos temas, que luego estaba la parte personal de los juegos que nos marcó la, nos marcaron la infancia, y que somos tres personas que no nos callamos, o sea, es que es lo mejor que hay. Salió demasiado bien, es verdad. Venga, entonces vamos a seguir, que hoy tenemos a más personas que además van a poder hablar sobre el tema de esa mogurred, porque no estuvieron en la mogurred en vivo y en directo, porque por el chat uno de ellos sí. Pero bueno, hoy podrán hablar, desde luego. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Es verdad, yo lo estuve viendo luego en diferido y creo que hoy toca mojarnos, ¿no? Queda sí, sí. Asuntos pendientes, así que he hecho los deberes. Muy bien, muy bien. Sí, yo me estoy volviendo muy trendy, ¿eh? Voy mirando qué se hace en Instagram, los chavales, lo traigo aquí al programa. Así que... Míralo como padrean, esas cosas que sí, dicen, ¿eh? Sí. Que dicen bro, lo de bro, uff. Qué mal lo paso ahora que estoy en la universidad con gente que nació en el 2002 o cosas así y que se hablan con bro. Qué mal, qué mal. Pero bueno, a todo hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a la jerga nueva, Sergio, ya sabes. Claro, sí, que... sí, sí, sí. Estoy así. Bueno, pues venga, la otra persona, la tercera pata que nos acompaña en esta mesa de cuatro, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, volviendo de nuevo al podcast, pues... con ganas, después del último, lo que tocaba hoy era precisamente eso, la parte que más me gusta, que es la de los oyentes. Entonces, pues mira, genial. Bueno, la segunda, porque la otra es la que grabamos el domingo. Así que es el informe de misión. Así que, muy bien, empecé con el podcast, con que además, espero que hayan oído los oyentes, porque está muy bien, que son los dos eventos. Ahora, la parte de qué opinan y eso siempre me ha gustado. Y después, sí, seguimos para arriba con el informe de misión, nada menos que de Monkey Island. Así madre que, mía. Oye, fenomenal, mejor imposible. Sí, tú lo de bro no lo dirás, ¿verdad? Porque ya no me más tranquilo. No, lo siento, no puedo. O sea, es que no me sale. A ver, yo soy latino en cuanto que venimos de Roma, todos, y tenemos influencia. Sí. Pero, chico, la verdad es que no me sale. Lo de bro ha sido latino toda la vida. Ahora lo hemos adoptado. Pues bueno, pues vale. Pero yo creo que es por... como que son muletillas que se quedan por decir. Lo de en plan también lo dicen mucho los chavales. No sé cuánto, en plan... No. Obviamente. Eso también se me escapa a mí alguna vez, ¿eh? Sí. Lo del plan, y lo de obviamente son muletillas a las que sí que me. Pero esas me noto más cómodo. En cambio, lo de bro es que. Bro, cuesta. Es que no lo veo por ningún lado, sinceramente. Hay un muro. No me sale la forma de hablar. Sí. Así que, en cambio, digo mucho tío, ¿sabes? Que eso es una muletilla del siglo XX. Perdona, pero hay una muletilla que yo odio con toda mi alma, que es, ¿cuál?, la gente que dice: sí, lo haré ahora, después. Ahora o después. Lo de ahora, después, ahora lo después, odio con toda mi alma. Ahora después. ¿No lo habéis escuchado nunca? No. No. Sí, ya qué sé. Suerte tenéis. Gracias, Aitor. Ahora después. Es horrible. Ahora es después como, lo hago. Sí, sí. Ahora después. Es como, son contradictorias. Ahora o después. ¿Cuándo? Sí, sí. Lo odio un montón. Ah, bueno, a mí, por ejemplo, me rechina un poquito lo de baladí, que me hace mucha gracia porque era una palabra que no se utilizaba prácticamente nunca, se había quedado prácticamente en la época del siglo de oro, y sin embargo ahora se usa de una forma más o menos habitual. Yo la uso mucho. Sí, tú la usas mucho, es verdad. Sí, sí, sí. Y me rechina un poco porque no me lo espero, pero ya está bien usada. Pero no es baladí. Eso es. No es baladí, no sé qué. Tú, vale. Sí, sí. Es curioso. Hay que ver, es increíble el mundo en el que vivimos. Sí, sí. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la sociolingüística, cómo se van configurando el idioma en según qué ambientes. Total, total. Bueno, que los oyentes también nos lo digan. ¿Qué expresiones utilizan ellos que a otras personas les llame la atención? No sé, por curiosidad, por aprender cada día un poquito más. Y nada, vamos entonces a ir leyendo comentarios porque tenemos muchos, ¿eh? Desde el primer episodio de esta temporada. Por ejemplo, uy, mira, Tony, mira, dice Juan Francisco Fernández: hola, batallón, os digo una curiosidad que debería estar penada legalmente. Aquí en Francia Hogwarts no se llama así, lo han traducido entre comillas a Poudlard o Poulard será. No puede ser más chirriante. Un saludo, equipo. Y aún hay más. Las casas se llaman Gryffindor, Poufsouffle, Serdaigle, es que no sé decirlo, y Serpentard. Corred, insensatos. Esto como, Tony, ¿cómo te lo comes? Esto cuando lo leí lo fui a buscar y sí que es verdad que han básicamente lo han traducido. O sea, realmente son palabras que en inglés tienen sentido. Y en el caso de la traducción francesa, dejaron que se hiciera un señor llamado Jean-François Menard y bueno, alguien dejó que hiciera lo que quiso, pero es verdad que es que además la traducción es todavía peor porque él descompuso las palabras como le dio la gana y Hawk es cerdo y Warts es verrugas, o sea, él lo ha llamado cerdo verrugoso a Hogwarts. ¿Qué dices? Claro, es lamentable, la verdad. Bueno, pero de ahí sale la palabra Poudlard, que sí. Él luego ha puesto Poudlard, pero bueno, claro, que queda en una anécdota que por suerte no está en las fronteras en las que vivo, así que cada uno lidia con lo suyo y yo lo siento, yo lidio con lo mío. Chicos, vamos juntos a Poudlard. ¿Suena? Vamos a Poudlard, vamos a cerdo verrugoso, que es que suena al típico bar guarro de no hay nada más abierto. No lo sé, no lo sé. Del Caribe, ¿verdad? De Piratas del Caribe. Exacto. Bueno, y si no, invito también a Juan Francisco Fernández, que imagino, dice aquí en Francia, que él vive en Francia, que nos mande una nota de voz diciendo la pronunciación correcta, porque yo desde cuarto de la ESO no he visto nada de francés y se me nota. Y a lo mejor se dice de otra manera. Así que Juan Francisco... Se dice Poudlard, ya está. Poudlard, no, vale. Vale. Bueno, pues venga, de Tony Atreides paso a ti, porque dice Sergio Pérez Tello: hola, batallón. Creo recordar que es Atreides el que ha venido alguna vez al Museo Arcade de Ibi. Informarle que el día 22 de octubre hay torneo de Street Fighter a las 4 de la tarde. Wow, ¿qué pasa? ¿Que tú te vas a apuntar o qué? A ver, no creo que tenga oportunidades, lo que le comentaba. Es una buena excusa para volver a ir. Recomiendo a todo el que tenga la más mínima oportunidad de acercarse por la zona que se desplace a Ibi, al museo, porque es una auténtica maravilla. El trabajo que han hecho, además hay un vídeo en el que se exactamente puedes ver el trabajo que han hecho, porque se llama Arcadeología y viene cómo hacen desde encontrar las máquinas, la restauración, el trabajo que hay, cómo montan y cómo van montando el museo de Ibi. Es precioso, es muy muy bonito, y luego cuando estás allí disfrutas una barbaridad porque es como viajar en el tiempo a unos arcade. Lo que pasa es que en vez de estar cogiendo y estar metiendo monedas en la máquina, tú pagas tu entrada, no sé si eran 5 euros, algo así, una cosa ridícula, y tienes toda la mañana para estar jugando todo el tiempo. Y no hay mejor forma de aprender videojuegos, supongo que estaréis de acuerdo, que coger y jugar. Y total. Es que puedes ir recorriendo la historia de los videojuegos desde que empiezan con el Pong hasta la actualidad, ¿no? Pero casi, yendo a distintas máquinas. Además, también hay pinballs. No sé, está chulísima. Uh-huh. Además, si alguien quiere ampliar un poco más, tengo una entrada bastante amplia con muchas fotos en el podcast, no, justo en el blog, en donde las pueden ver tranquilamente y hacerse un poco la idea. Pero vamos, está francamente bien y merece mucha pena. Y claro, me encantaría volver. Lo que pasa es que para el 3 de octubre no tengo ni idea de si podré o no. Si me puedes escapar. No, el 22. El 3 es mi cumpleaños. Haces bien en recordarlo, pero es el 22. Es bueno saberlo. Sí. Oyentes, el 3 es el cumpleaños de Sergio. Yo no digo nada más. Sí. Y el 22, vale. Pues para el 22 es bueno saberlo, a ver si se puede o no. Porque además está muy bien que hagan un evento de Street Fighter 2, uh-huh, porque nosotros opinamos que es un gran juego, ¿verdad que sí? Efectivamente. Mente colmena. Yo también lo iba a enlazar con el informe de misión. Claro, oye, es un juegazo, es el primero que vamos a hacer, creo que de lucha, que le dedicamos un informe de misión y bien merecido es un juego que se pueden decir muchísimas cosas de él, pero no es el momento, así que mejor lo dejamos para el informe de misión. Entonces, habrá que entrenar, no sé si para ese torneo, pero para el informe seguro. Dice Víctoras, a partir de ahora, requisitos para el responde, 2 puntos, presentarse, que sea de menos de 3 minutos y decir la temperatura. Esto a raíz de lo que vivimos aquí en verano, esa sección meteorológica que nos inventamos. Pues mira, es verdad, ahora viene el frío y también nos va a venir muy bien. Hay que regrabar la muletilla entonces, ¿no? Sí. Madre mía, el pobre Steiner no va pobrecillo a parar, ¿eh? Sí. Dice señor Púrpura, bienvenidos de vuelta. Hace tiempo que no participo en el Responde, pero me apetecía empezar el año, entre comillas, con vosotros. Mi pregunta es, ¿sois estacionarios a la hora de elegir a qué videojuegos vais a jugar? Por ejemplo, en verano suelo aprovechar para ponerme con RPGs o juegos que tengan el mar o el bosque como telón de fondo. En invierno, sin embargo, vuelvo a las aventuras gráficas. ¿Os ocurre lo mismo o vais siguiendo otro tipo de tendencias? ¿Qué pensáis? Mi tendencia es a lo que vaya saliendo. No hago ningún tipo de distinción, no miro el clima, no miro la estación, no miro nada. O sea, básicamente según... Tampoco es que tenga una super planificación de me pongo en enero. A ver, este año, en enero voy a jugar a esto, en febrero tal... No, es que muchas veces las cosas salen solas, ¿no? De repente, oye, me apetece un día, me compro este juego y lo juego y ya está. O ponen tal juego en Game Pass o lo que sea, pues lo aprovecho y lo juego ahora. Pero no soy de... Yo al menos no soy de planificar. Y sí que hay gente que, por ejemplo, tiene la costumbre, ¿no? De a lo mejor un juego muy especial para él que lo juega todos los años, en Navidades o algo así. No es mi caso, sinceramente. No tengo ningún juego de decir, pues todas las Navidades o todas las tal, lo juego. La verdad que no. Yo igual, o sea, es lo que va saliendo más lo que me apetece, que a veces pues es lo mismo. Pero no soy de estos de, buah, es Navidades, toca el Smash con los amigos. No, la verdad es que no. Sí que tengo los juegos que me voy pasando cada año, o cada X tiempo, yo qué sé, los Harry Potter, el Aladdin, etcétera, algún Star Fox. Pero no lo asocio a una estación del año, simplemente cosas recurrentes que pasarme cada año, cada 2 años. Y lo mío es lo mismo. No hay algo que juegue por épocas. Yo juego aventuras gráficas como el señor Púrpura, pero en mi caso es en cualquier momento del año. Y los demás juegos pasa lo mismo. No se me había ocurrido lo de coger y en verano, pues a lo mejor algo relacionado con lo que es más parecido a vacaciones. Me lo apunto. A lo mejor me inspira para la próxima vez, pero hasta el momento lo cierto es que no. Claro, puede ser. O a lo mejor es lo contrario. Eso también puede estar chulo. En verano, juegos así nevados, no sé, para que te evoque algo de ese estilo, que con el calor que hemos pasado, madre mía. No, en mi caso tampoco, pero sí que me guío por la duración de los juegos. Tiendo a dejar los juegos largos para verano y en invierno no. En invierno los juegos largos no, porque las vacaciones que uno puede tener a lo mejor son 2 semanas en invierno y en verano, en mi caso, sé que todo el mundo no, y las personas que trabajan en ciertos empleos no tienen vacaciones largas, lo siento. Pero en mi caso sí que tengo más meses para poder jugar, pues en este caso a 13 Sentinels, creo que el año pasado fue Persona 5, títulos así que de otra manera me ocurre que si no puedo seguir un ritmo constante, al final lo acabo dejando. Persona 5, si no encuentro un ratito todos los días o cada dos días o cuando sea, luego me cuesta volver a retomarlo y lo dejo a medias. Y de esta manera no me pasa. Pues fíjate que yo pensaba que Tony sí que era de los que jugaba Star Fox cada año, ¿no? Wow. Es un juego así, además cortito y tal. A ver, no es que diga, buah, es invierno, entra el Star Fox. No, es cada X. A lo mejor, mira, en un lapso de dos años, ni de broma no he jugado a un Star Fox o a un Harry Potter o al Aladdin. Pero no me va por épocas del año. Uh-huh, vale. Vamos a avanzar en el tiempo a ese segundo episodio de esta temporada donde hablamos del Ubisoft Forward, el evento del futuro de Assassin's Creed. Bueno, del evento creo que todo... Sí, no sé si fue en ese. Desde luego de Assassin's Creed sí que hablamos. Del evento también. Fue todo junto. Fue todo junto, sí. Porque dice Mizer, enhorabuena Batallón, gran programa como siempre. Sergio, por favor, no renuncies a los efectos de sonido, manténlos en todos los episodios. Eso me llena de alegría y de gozo, de verdad. Porque yo me encanta hacer esas tonterías. Sobre el evento de Ubisoft, efectivamente podrían haberlo preparado y guionizado mejor. Es solo mi opinión, pero a veces daba la impresión de que estaba más orientado a posibles inversores que a nosotros los jugadores. Tipo, mirad cuántos proyectos tenemos en marcha, pero nada de gameplay, que es lo que realmente nos interesa. Gracias por otro rato agradable con vuestra compañía. Interesante esto que dice Mizer de que no va dirigido a los jugadores, a lo mejor, pero entonces, ¿para qué lo emites para los jugadores? No tiene sentido, ¿no? Si es para ellos, que en el despacho le pongan el evento, no a nosotros. El PowerPoint, claro. El PowerPoint, es verdad. Claro, totalmente. Sí, a mí me parece muy triste, por poner un ejemplo simplemente, un juego que se lleva pidiendo muchísimo tiempo, que es llevar la saga Assassin's Creed al Japón feudal. Es una cosa que se lleva pidiendo casi 15 años, yo creo, desde 2007-2008. Me parece muy triste que la revelación se haga de esa manera, sin ningún tipo de tráiler, sin ninguna cinemática chula. No, es simplemente, pues mira, aquí tenéis, se llama Project Red y ya saldrá. Que no se llama ni así, claro. Claro. Le quita toda la epicidad, no se olvida... Bueno, no sé si... Pero seguramente mucha gente se olvide de él. O mucha gente ni se habrá enterado de que eso es un Assassin's Creed. O sea, todo explicado muy mal, muy mal. O sea, en general hubo muchas cosas en el Ubisoft Forward que yo creo que la gente de comunicación falló. No se comunicó todo lo bien que se debería haber comunicado, ni en los trailers, ni en el gameplay. Por ejemplo, el gameplay de Mario & Rabbids no me pareció que estuviese lo suficientemente bien... hecho para enseñar el juego, no sé, ahí fallaron muchas cosas, sinceramente. Uh-huh. Bueno, sí, pero a mí sí que me coincide bastante la idea de que sea a los inversores. Estoy de acuerdo en que sería mejor reunir a los supuestos inversores y a presentar los planes, pero también es verdad que de esta manera llega a todo el mundo y todo aquel que diga Tencent ha invertido en aquí y van a hacer todo esto con lo que van a recaudar un montón de dinero. Ah, pues me voy a gastar dinero en comprar acciones de Ubisoft, invertir y todo eso. ¿Qué pasa? Que Ubisoft sigue haciendo la misma política que ha estado haciendo de alejarse de los jugadores. Y con este evento la verdad es que daba toda esa impresión que no era para los jugadores porque realmente transmitía muy poco a los jugadores, vendieron muchísimo humo y cosas muy mal contadas, pero que si lo miras desde el punto de vista, si metes dinero aquí, van a ganar todo esto, yo voy a ganar, a lo mejor te parece más interesante. Como jugador, desde luego, a mí me pareció horrible, sinceramente. Pero puedo entender que quizás sea que de repente, aunque parecía que sí, no éramos el público objetivo. Y nos quedamos todos con cara de ¿y esto? No sé. Es que el efecto sorpresa que han perdido del juego en Japón, o el juego en China, o el juego en lo que se supone que es la Alemania... De la época medieval, lo han perdido. Cuando lo enseñen de verdad, ya con el nombre final, con ya cosillas tangibles, ya no va a ser tanto el efecto que cause, porque diremos, ah, sí, este es el Project Red ese que anunciaron en ese evento que anunciaron mil juegos. No sé, es tirarte piedras a tu tejado. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo hablamos en ese programa, los que sí que pudimos estar, y las impresiones fueron un poquito tibias, por decirlo de alguna manera. FP Yos señala, buenas Batallón, muy buen programa, me ha gustado el nuevo formato con sonidos, dan un buen matiz, y en cuanto a juegos, para aquellos poco inmersos, pensaba que juegos de carreras o de pelea eran los adecuados, pero Detroit es un muy buen ejemplo. Bueno, me tengo que detener aquí. Tengo que hacer una declaración pública, un comunicado de prensa. Mi madre ya se ha pasado el Detroit Become Human. Uf, de verdad. ¡Ole! Se lo ha pasado, lo está rejugando para que le salga otro final. ¡Wow! ¡Ole! ¿Se le murió alguien? Hombre, claro. Claro sí, que se le claro, murió claro. Alguien. Pues eso es. Pero siempre pasan cosas. La vida es así. O sea, no puedes controlarlo todo. Oye, pues y, los Until Dawn puede que le gusten y los, uh-huh. y los otros... Pues sí, claro, pues, pero es que me cuenta cosas del juego, yo tengo muy mala memoria, yo con las películas y eso se me olvida todo. Y me cuenta, pues ahora, cara, resulta que ha cogido el peluche de la niña, no sé qué. ¿Y qué significa esto? Digo, yo no me acuerdo, mamá, yo jugué hace mucho el Detroit. De verdad, el mundo al revés. Pero sí, sí, le ha encantado, así que ya lo sabéis, nunca es tarde para jugar a videojuegos y que hay un videojuego para cada persona de este mundo. Y eso es lo bonito. Y FP yo sigue, ¿vale? Dice, coincido con Sofía sobre Journey, pero también pienso que otros juegos que pueden ser interesantes para personas no involucradas sería Papo y Yo, Valiant Hearts, Halo o Metal Slug. Gran programa y gracias por otra nueva temporada. Un abrazo, soldado Gitán fuera. Son buenos juegos, ¿verdad? El caso de Journey también tendrá un informe de misión, curiosamente. Así que ya hablaremos en aquel momento. Fer del Vitallón, con toda la importancia que me han dado y que tiene a una saga como Assassin's Creed y saber que yo no me he acercado nunca a ella, me da para haceros la siguiente pregunta. ¿A qué saga de videojuegos, a ser posible de renombre, no habéis jugado nunca y os habría gustado? ¡Wow! ¡Wow! Ostras, yo tengo algunas... De hecho, algunas las intenté y dije, esto no es para mí, como Civilization o Cities Skylines... Pero me gustaría meterme a fondo con los Dynasty Warriors. No Hyrule Warriors, Fire... No, Dynasty Warriors, ahí el más hardcore. Diablo tampoco. Lo he jugado más que 5 minutos. Y seguro que habrá un montón más que me dé. Bueno, Fire Emblem, por ejemplo, que probé una demo y ya está. Hay muchísimas, la verdad, es que hay demasiadas. Pues fíjate, si me llega a hacer esta pregunta hace no relativamente mucho, tendría unos cuantos. Pero sí es verdad que ya he probado, por ejemplo, la saga Halo, que siempre nunca había tenido consolas de Xbox, y bueno, gracias al PC y al Game Pass, pues sí que he podido entrar en ella. Pero era una de ellas. Y por ejemplo, otra que sí que he probado, pero solamente por un juego y me gustaría probar más, es la saga Yakuza, que solamente he jugado al 7, al Like a Dragon. Me ha encantado y tengo muchas ganas de probar el resto. El problema es el tema de la traducción, ¿no? Que están todos en inglés, hay mucho texto y la verdad es que está un poquito de pereza, ¿no? El meterte. Pero sí que es una saga que me encantaría seguir metiéndome más en ella, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues yo fíjate, el pensaba que ibas a decir uno de estos que has probado, que antes no, el Mass Effect. Que es verdad también, que jugaste también, a la versión esta, sí. Eso es, sí. A la Trilogy, a Anniversary la Legendary Edition. ¿Y en tu caso, Traders? Pues la verdad es que es muy buen ejemplo el que ponía Aitor de los Yakuza, porque me pasa lo mismo, me encantaría poder jugar más porque he jugado el Judgment, porque estaba traducido y es un juegazo, pero no me he metido en los Yakuza, o como se van a llamar ahora, Like a Dragon, porque estaban en inglés. Y sinceramente, cuando salieron traducidos para Play 2, los dos primeros no me llamaron mucho. Y ahora que vi lo bueno que era el Judgment, pues le tengo muchas ganas. Ah, bueno, y también cuando hicimos ese informe de misión de Shenmue, que al final cogen cosas de Shenmue. Entonces, pues tengo muchas ganas. Pero yendo a otra, pues quizás la de Suikoden, la saga, que precisamente va a salir en castellano ahora, próximamente, y que no la había probado. Así que bueno, será cuestión de verlo. Son juegos de rol. Bueno. Que bueno, con combates por turnos, bueno, a ver qué tal. Me acabo de acordar de unas, de que sí que es verdad que no he jugado a ninguno. Esto a lo mejor a alguien le sorprende, pero me encantaría. Silent Hill. ¡Wow! Me encantaría jugarlos, pero los cuatro primeros no han salido de Play 1 y yo no la tuve. Y ¡buah! Me encantaría que hiciera un remake de alguno de los primeros, ¿eh? ¡Buah! Sería brutal. ¡Wow! Sí. Pues yo me apuntaría, porque tampoco sé. Yo también. Mira, yo voy a decir... Es que hay muchas, ¿eh? La verdad. Yo me había apuntado Yakuza porque también es algo que compartimos todos. Mega Man tampoco. He jugado a nada. Creo que uno en Game Boy Advance y poca cosa más. y uno que lo intenté, pero es que hace falta tener amigos y eso es más complicado en la vida, que es Monster Hunter. Monster Hunter me gustaría jugar, pero claro, hace falta tener gente con la que jugar. Y sí, o sea, todas son grandes sagas, así que muy buena pregunta la de Fer. Me ha gustado mucho. Y dice por aquí, Fer también lanza otra pregunta. Dice, me ha hecho gracia que se mencionara en el programa que no había juego de piratas. Para poco después recordar que está a punto de salir a la luz el Return of Monkey Island, que por cierto lo tengo reservado para jugarlo en Switch, en plan experiencia nueva. Sé que el género tradicionalmente es de PC y que jugarlo sin ratón suena casi a blasfemia, pero tengo fe en que habrán sabido adaptarlo bien. Ya os contaré, ¿vosotros qué versión vais a jugar? Esta pregunta va directamente a Traides. PC, sin duda. En eso soy muy clásico, pero es que además lo tengo comprado en Steam, que fue el día 1 en el que salió. Además, salía por 22 euros en vez de los 25 que iba a salir. Por cierto, hay un momento dado en el juego, creo que no sé si lo hemos contado, que dice que nunca te gastes más de 20 pavos en un juego. Ahí lo dice Gairos. Sí. Bueno, se lo echaron en cara precisamente a Ron Gilbert y él dijo, para los que me echan en cara esto, leed aquí, y sacó que ponía que nunca te gastes más de 40 y tantos dólares en un juego después de inflación, desde que salió esto hasta ahora. O sea que eso, 40 y tantos euros. Así que nada, empecé con ratón y con todo esto. Puede estar muy bien en Switch, pero creo que esperaré a ver dónde sale la versión física y de coleccionista que han anunciado que habrá para... Bueno, ha dicho Ron Gilbert que habrá para un futuro, pero que le dejen en paz que tardará tiempo en salir y que ahora lo que sale es este en versión digital. Vale, perfecto. Pregunta respondida. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. La Mogurred, juegos de nuestra infancia, Tony dijo los suyos, Nuria dijo los suyos, yo dije los míos, pero ahora os toca también a los demás que os mojéis. Y antes de eso, para que os dé tiempo a pensar, voy a leer los de los oyentes que se han querido sumar. Empezando por Fer, ya sigo con él. Dice, 4 juegos de mi infancia. En mi caso, si me ciñese a mi infancia, no saldría del Spectrum. Así que he hecho trampas y he metido un poco en la adolescencia con los primeros juegos del PC. Por si tenéis curiosidad, el Attic Attack es un juegazo súper divertido donde tenías que derrotar a los monstruos más icónicos de la historia del cine o de la literatura, pues Frankenstein, Drácula, etcétera, realizado por Ultimate, que no sé si os sonará, pero esta empresa terminó convirtiéndose en Rare. El Head Over Heels, que es una pequeña joya que llevó a la máxima expresión los juegos en isométrica en Spectrum, 330 pantallas en 48 kilobytes y muy muy divertido además. Ya saltando al PC, mi primer gran vicio fue Lemmings de DMA Design. El enganche que tuve con ese juego fue total. Conseguí acabármelo completamente salvando a todos los pequeños bichejos. Probablemente mi primer platino. Y si no sabéis quiénes son estos de DMA Design, actualmente se llaman Rockstar North. Y para terminar, el Monkey Island. De este no voy a hablar porque toca informe. ¿Os suenan estos juegos que ha dicho Fer? No sé, porque yo, fijaos, hay una diferencia generacional. Yo, excepto el de Lemmings, y porque hicimos el informe de emisión de GTA 3, reconozco que los demás no los conocía. No, yo, por ejemplo, el Attic Attack lo conozco porque sé que está en la recopilación esta de Rare Replay. Pero vamos, que no, me queda muy lejos para mí. A mí sí. El Attic Attack también me queda muy lejos, ese no lo he llegado a jugar, pero por ejemplo el Head Over Heels era uno de esos juegos en los que cuando tú tenías, yo no tuve Spectrum, yo tuve MSX, como bueno, veremos luego, pero cuando veías las revistas te quedabas babeando, porque estabas viendo los juegos que tenías normalmente, que eran completamente planos, con 4 colores, que se movían en pantalla y poco más, y de repente veías este en perspectiva isométrica, y con una pintaza brutal. Utilizaba un sistema precisamente que Filmation, que estaba licenciado por Ultimate y que se hizo muy famoso. Luego lo copiaron para hacer Batman también en este estilo y hicieron el Nightlord y otros por el estilo, el Alien el Octavo Pasajero, por ejemplo, que fueron muy famosos en Spectrum y vendieron todo el mundo porque para un ordenador tan tremendamente limitado como era el Spectrum se veía alucinante, no había nada parecido. Entonces, bueno, ese juego siempre le tuve muchas ganas. Los demás, hombre, pues ya son más conocidos, al fin y al cabo. Lo de Lemmings, pues yo sí lo he jugado mucho y era muy divertido, sinceramente. Pero vamos, Tactic Attack, ni idea. Pero vamos, que son muy buenos juegos los que ha elegido, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso es lo que importa. Lemonade 33 señala los suyos, sus cuatro juegos de la infancia, el Kirby's Dream Land 2 de Game Boy, Mega Man 3 de la NES, Street Fighter 2, que lo tuvo para PC, y Maniac Mansion. Mención de honor a Story of Thor, que fue mi primer RPG, al Probotector 2, que bailé y todo el día que me lo terminé, y por supuesto los Sonic, que fueron mis primeros juegos de Mega Drive, mi tercera consola después de la NES y Game Boy. Sigo. Mario nos dice, no sé dónde hay que ponerlo, pero de todos los que me gustaban, si he de poner cuatro en concreto son, quitando el Monkey Island 2 por sobredosis continuada, creo que me lo he pasado unas 53 veces desde los 5 a los 16 años. Al margen de eso, sus juegos son, me ponéis unos nombres que a ver cómo lo digo, Good Roof and the Chibi Ball of Azimuth, que sigo recomendando a todo ser vivo que me encuentro por ser un olvidado que no merece eso por ser una obra maestra en el sentido estricto del tema, el Wario Land de Game Boy, la parodia vitriólica que vino para quedarse, y Alicat, creo que es lo único de las clases de informática, entre comillas, que me gustaba, de esa jaula gris y anodina de colegio en que me crié, y esto ya era el final de mi infancia, pero lo cuelo igual porque lo pasé tan mal, me daba pánico, pero no podía parar de jugar por algún insano motivo junguiano, que era Shadowman de Nintendo 64, del que, si podemos extraer una metáfora o lección al respecto, sería... Mi nombre es Legión porque somos muchos, que no es poco. Ay, ahora me ha venido la tristeza infinita, dice, ay, y echo de menos que existan los videoclubs. Bueno, seguimos. Lesith dice, muy buenas, los juegos de mi infancia que más me han marcado y que por lo tanto se me han venido al momento a la cabeza son Super Mario Bros. Deluxe de Game Boy Advance, lo primero que jugué en mi vida, Pokémon Amarillo, mi primer Pokémon de muchos, y Final Fantasy del 4 al 6. Me tomo la libertad de poner los tres como uno, dado que los tenía piratillas en una PSP emulada y me los jugué en un momento en mi preadolescencia muy bonito. Y por último, Rogue Galaxy. Aquí me salgo un poquito de la infancia, pero necesito hacer esta mención honorífica a uno de mis juegos favoritos, una auténtica maravilla. Y ya para acabar este bloque, Victor As, así a bote pronto, el Alex Kidd de Master System, Yoshi Island de Super Nintendo... Terranigma de Super Nintendo y Metal Gear Solid 2 en Play 2. Un saludo. Muchos juegos, muy diferentes. Os paso el turno especialmente a Hitor y a Trades para que digáis los vuestros. Vale, pues abro fuego yo. He intentado que no quedase todo un pleno de Nintendo 64, ¿vale? Que se reconozca un poco el esfuerzo. Bien, bien. Así que bueno, voy a empezar por uno que seguramente no lo conozca ni Peter. Es un juego de la NES, de la primera consola, que se llama Shatterhand. Que yo y mi tío lo conocíamos como el juego de los puños. Porque era de un tío. Ahora os comparto internamente la portada. Era un juego de scroll lateral de un tío que atacaba simplemente dando puñetazos, ¿no? Estaba como en un futuro distópico en el que las máquinas se habían conquistado la Tierra y te desplazabas por los niveles a base de dar puñetazos a los robots y a los enemigos que te ibas encontrando. Y al final de cada nivel pues tenías como un boss especial que era bastante durillo. Y estaba bastante chulo. Tenía como su selector de fases a lo Mega Man, en el que tú elegías... como el orden de las fases, y luego cuando te pasabas todas, que creo que eran 5 o una cosa así, accedías como al nivel final, donde tenías como un boss rush de todos los jefes seguidos, y luego ya el combate definitivo. Anda que no me pasé tardes de verano jugando a este juego, porque además esa NES estaba en casa de mi abuela, en León, entonces siempre que iba a visitarla en verano o en invierno, siempre caía alguna partida a esa NES y a ese juego en particular. Así que tengo muy buenos recuerdos. Qué bueno. Y luego, avanzando un poco ya en el tiempo, y así que nos metemos en la época de Nintendo 64, por un lado, para no repetirme, porque sé que en esa mogurrez, tanto Nuria como tú, bueno, y Tony también, mencionasteis la primera generación de Pokémon. Sí, no voy a mencionar Pokémon Amarillo. Me voy a ir directamente a un juego que además salió el programa pasado, y es Pokémon Stadium. Qué gozada ver a los Pokémon por primera vez en tres dimensiones. De decir, ostras, esto ya sí que se parece más a lo que veo yo en el anime, ¿no? Esto ya sí que tiene. Parece ya un Pokémon de verdad, ¿no? Era una auténtica pasada. Es verdad que esa carencia de un modo historia le pesa un poco, pero bueno, en general era todo un vicio, una cantidad enorme de combates con las ligas, todo el desafío de los líderes de gimnasio, los minijuegos que eran una auténtica chulada, la posibilidad a través del transfer pack de jugar a tu partida de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo en la torre Game Boy, que como dije en el programa anterior, pues le podías meter más velocidad para pasarte el juego antes, transferir esos Pokémon al juego, no sé, era una auténtica pasada. Luego, por otro lado, también quería destacar Donkey Kong 64. Tenía la duda, digo, no sé si elegir Mario o Donkey Kong. Bueno, le voy a dar un poquito más de protagonismo esta vez a Donkey Kong 64, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de que vuelva a haber un Donkey Kong de este palo, colectatón, no tanto como los Country. Y sobre todo me acuerdo mucho de este juego porque coincidió que por ese año tuvieron que operarme de vegetaciones y de anginas, y un 7 años o una cosa así. Y recuerdo de pasar pues una semanilla o así recuperándome en casa. Y no veas la viciada que le metí a Donkey Kong 64 en esa semana que no fui al colegio. Y de hecho me atasqué en un punto y como no podía avanzar, fue la primera y la única vez que llamé al Club Nintendo para pedir ayuda. Y wow, me encantó la sensación de llamar al señor Nintendo y que me contestara y dijera, no, pues esto se hace así y tal. ¡Oh, qué guay, qué guay! No sé qué. Fue súper chulo. Y te contestó, ¿no? O sea, sí, me contestó. Vamos, el tío era una máquina porque no tenía ni idea de cómo conseguir un objeto que era la... No sé si era la moneda Nintendo 64 o la moneda Rare. Una de las dos. Y no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Que también y el tío me dio... Es un poco turbio que te llamen niños cada dos por tres, ¿sabes? Y que tu trabajo sea hablar con niños. Sí. Porque... Pero bueno, mira, mira. ¡Qué bien! ¡Qué chulo! La experiencia estuvo chula, la verdad, sí. Y ya por último, para acabar, me voy a un juego que jugué en PC y luego lo pude jugar de nuevo en PlayStation 2, que sacaron un port, y es Commandos 2. ¡Qué pasada de juego! Hecho por Piro Studios, aquí en España. Nos trasladaba a la Segunda Guerra Mundial a un grupo de comandos, de fuerzas de élite, cada uno con un rol. No teníamos al artificiero, teníamos al que desactivaba las bombas, al boina verde, al espía, al francotirador. Cada uno tenía su rol. Y consistía en pasarse el nivel de una manera un poco de sigilo. Bueno, podías ir a toda mecha, pero no era lo recomendado. Te valía mejor ir a sigilo, poquito a poco, ir ganándote a los nazis o a las fuerzas japonesas que hubiera en el nivel para cumplir los objetivos. Y era muy chulo cómo interactuaban unos con otros, cada uno con su rol, cómo ibas avanzando, la verdad. Se echa mucho de menos ese tipo de juegos. Total. Bueno, cuatro juegos muy buenos. También creo que había que reivindicarlos. Y Atreides, voy con los tuyos. A ver, porque serán muy diferentes, imagino, a los de los demás. Sí, bastante. Aunque de los cuatro, tres se siguen publicando a día de hoy. O sea que tiene eso aquel. A ver, el primero sería de MSX, del Sony MSX, el ordenador que salió con la época de los microordenadores de 8 bits, con el Spectrum, el Amstrad y el Commodore. Y de ese, el MSX tenía una característica, y es que además de usar cintas de cassette, como utilizaban los demás, también utilizaba cartuchos como si fuera una consola. Y a mí me regalaron un cartucho de Konami, pues debe ser por mi cumpleaños o por Navidades o algo así, no me acuerdo, que se llamaba Nemesis, que es el Gradius. Uno de los mejores shoot'em ups que hay, es scroll horizontal, y que era una gozada, porque yo veía esos graficazos comparado con lo que veías con los otros de cinta de cassette, y era meterlo y ponerte a jugar, nada de tener que tirarte tus 15 o 20 minutos cargando y que muchas veces fallaba y todo eso. Y ese me marcó para siempre y me quedaron los shooters. Muy difícil, ¿no? Bueno, eso. ¡Guau! Dificilísimo. O sea, solamente me ha costado más el Parodius que este, pero vamos, era complicado. De verdad que sí, pero muy emocionante, y como no tenías en esa época muchos juegos, pues lo jugabas. Además, allí estábamos todos reunidos en la parcela con los otros vecinos y jugando, nos reuníamos a jugar, además con joystick con los, no gamepad, sino con forma de joystick, ¿sabes? De esos para poder usarlo, que además pegaba muy bien con esto. Así que bueno, ese era el primero. Otro que me marcó, he hecho un poco de trampa porque no quería irme a infancia, porque hablar de juegos de año de la época como el Jet Set Willy o cosas así no era cuestión, pero hay otro que me marcó mucho, que es el FIFA International Soccer de Mega Drive, el primer FIFA que salió en Mega Drive. Y me explico, todos los juegos de fútbol que yo había visto hasta el momento o tenían perspectiva cenital, como el Dino Dini, el Libero Grande o todas estas cosas, o eran los que veíamos, pues el Super Strikers y cosas así, que era una perspectiva plana y corrían. Y sin embargo, el FIFA consiguió hacerlo con una perspectiva que que te cubría muy bien el campo, podías verlo eso y se jugaba muchísimo mejor. Y me quedé enamorado de ese simulador de fútbol, que en ese momento todavía era a lo PES con los nombres inventados, ¿vale? Pero me pareció muy divertido y luego, mira, me parece que sigue saliendo todavía, pero ese fue el primero que salió y a mí me enganchó directamente. A ver, luego a lo mejor cae una aventura gráfica. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Y entonces, en realidad esto es trampa porque son dos. Fueron King Quest V y Monkey Island, que salieron casi al tiempo. Y las dos me engancharon para siempre. Ahí me quedé enganchado en las aventuras gráficas. King Quest era tan difícil como Monkey Island, pero además con ciertas cosas que te hacían que como la fastidiaras y no grabaras a menudo, te podías quedar en un momento dado colgado en el juego y no poder continuar. Tenía algunos problemas de diseño, pero en cambio tenía una gran historia de fantasía que molaba un montón. Y King Quest y Monkey Island, pues bueno, ya hablaremos largo y tendido de ella, pero vamos, juegazo. Muy divertido y que me gustó. Uno era de fantasía y el otro era de piratas y además muy divertida. Así que dos historias, a mí que siempre me han gustado los juegos, más las historias que lo que son las propias mecánicas, que me enganchó. Y ya el último, Civilización de Sid Meier. Bueno, el primero. Puf. Sí. El primero entraba en un disquete de 3,5, me acuerdo, y es el único juego en mi vida en que me he tirado más de 24 horas continuadas jugando. Lo de un turno más, pues eso, todos. Lo de coger y llevar a tu civilización desde ser una personita que tenía que coger y empezar a arar y a construir hasta llevarlo a las estrellas, seguía pareciéndome una de las mejores historias que he jugado porque la hacías tú mismo. Y lo que pasaba te sucedía a ti, y o atacabas o no atacabas, y construías no sé qué. Un juegazo, la verdad es que fue una auténtica maravilla, y a mí me enganchó mucho, y son esos, el Gradius, el FIFA, King Quest Monkey Island y Civilization. ¡Buah! Bueno, mira, muy bien, porque así la balanza como que ha quedado más repartida. Juegos de distintas plataformas, géneros, y yo creo que eso también nos describe un poco a cada uno nuestros gustos y preferencias. Pues yo creo que lo podemos dejar entonces aquí, este responde. Vamos ahora con la lectura de likes, Aitor, en ese último episodio, ese 802, a ver qué tal. Pues vamos con ello, vamos a darle las gracias a todas las personitas que son Guillermo, BR1, Alex Jocuto, Sergio Sánchez Argüelles, Café Japón 40, Steve Morera, Jesús Cerraga López, Ricky Rooney, Francisco Javier Antúnez e Iroa, Maverick 87, Eduardo Villamil, Rafa Ortiz, Ant Gangegar, perdón, Juan Francisco Fernández Torre, Isgar, Sir Daniel Fortesk, Sacro Guerrero, Dragon 666, Cuchimil, Maximiliano Pereira, Radamantis 33, Aaron PR, El Sonidista Fantasma, me encanta, Jesús Montero Iglesias, Rubén Cano 007, David Uco, Edgar Jordan, Peter Griffin, A. Acedo, Mr. Samsung, Sobaval, Salore, Miguel Ángel Medina Domínguez, Lozalán, Guga, Retro Calibrator, Enoch, Juan Manuel Fernández, María Nocano, Gran Biel, Bazinger, Idrial, Juan Almando, Podradio, Jesús Bermúnez, Álvaro Pérez Campoy, Iván Ico, Tipo de Incógnito, Mícer D, Roberto Ezigueiz, Torbiscone, José García, Juan Hidalgo Crea, El Octavo Pasajero, Akira, José Manuel Martínez Cabello, Juan Antonio Góngora Martín, Lucy Piero, Manu, Javi Negu, Laudum, Fermín Gamboa Martínez, JNDG, Preire Hound Mario, Fer del Vitallón, Francisco Pérez Rovira, Micau, FP Yos, Sergio Pérez Tello, Cristian Javier, Flavio Espuela, Samurai Rumil, Íñigo González, Antonio Resina, Romo 14 y Víctor As. Muchísimas gracias a todos y todas. Perfecto. Pues ahora sí que sí, vamos a despedirnos, Tony, hasta la semana que viene. Tony. Pues no sé si hasta la semana que viene. Sí, perdón. Vale, te ha quedado un poco pillado. No sé si hasta la semana que viene. Bueno, cuando puedas. Hasta la próxima, por supuestísimo. Efectivamente. Y siempre se lo pasamos bien. Amigo, es que la semana que viene hay informe de Monkey Island. Claro, es que yo lo digo de manera automática lo de la semana que viene, pero no había caído. Claro, eso tiene sentido. Yo pensaba que era dentro de 2 semanas, o sea que tampoco había caído. Pues anda que estamos buenos. Sí. Bueno, pues igual, Aitor, hasta un programa, el que sea. Hasta el siguiente programa, seriamente. Sí, sí. Nos vemos. Sí. Y Atreides, a ti sí que te voy a tener ahí comandando ese barco pirata, creo yo. Desde luego que sí, tengo unas ganas locas de hacer ese programa. Yo creo que va a estar muy bien. Pues ahí estaremos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es El Batallón Responde. Un saludo, amigos. Adiós.